9 y 16, ya lo tenemos con nosotros, ya mate en mano, y es algo raro darle la bienvenida acá a alguien que estuvo acá antes que nosotros, que Diego y que yo. Bienvenido, Gerardo Sotelo. Muchas gracias, raro escucharlos a ustedes también, de al lado, acostumbrado a escucharlos por radio. Yo fui el primer conductor de Mañana de Radio, así que imagínate. El principio de los 90, esto. Claro, yo empecé en Radio Centenario, con otra administración en el año 81, de manera que en esta recorrida por los medios, a raíz de mis últimas decisiones, venir a este lugar me resulta algo muy significativo, ¿no? Venía escuchando y recordando tantas cosas. Fue el primer lugar que me abrió las puertas para trabajar. Me la abrió varias veces, ¿no? Pero recordaba gente que para mí fue fundamental y que traté principalmente en esta casa. Germán, por ejemplo. Uh-huh. Rubén Castillo. A su modo, los dos fueron... Rubén fue fundamental porque de algún modo me descubrió accidentalmente siendo yo un adolescente, ¿no? Después me apadrinó de alguna manera. Y bueno, Germán, cualquiera que haya conocido a Germán sabe lo que era ese temperamento, esa vitalidad que tenía. Él hacía sus editoriales acá cuando hacíamos Mañanas de Radio, y bueno, recuerdo, mi abuelo una vez me invitó al Parlamento, era senador. Claro. Y no me acuerdo, me dijo algo así como, yo ya llevaba algunos años haciendo radio, pero todavía era muy joven. Dice, vos tenés claro que vas a estar en esto un tiempo más, como diciendo, hacete a la idea de que esto es lo tuyo, que en ese momento, que era aún más difícil que ahora dedicarse al periodismo, era como un espaldarazo, ¿no? Como uno decir, mirá que esto, que Rubén también de alguna manera lo había hecho antes, y bueno, pero entre otra gente extraordinaria que para mí tengo asociado con mis años en este lugar, ¿no? Tenemos al hermano de Rubén, a Hugo Castillo. Por supuesto, sí, Utopía, sí. A las 5. No, ha venido además al programa de él con alguno de mis libros, y claro. Sí, también otro programa clásico, ¿no? ¿Por qué era más difícil, decir, Gerardo, en esa época de hacer periodismo? Era más difícil porque, bueno, obviamente yo era más joven, era menos conocido. Había, no sé, había como otras fronteras profesionales que... Uh-huh. Que después algunos hemos podido traspasar, abrirte camino, entre comillas, en los medios grandes. Pero en aquella época, te estoy hablando de comienzos de la década del 90, teníamos una serie de expectativas políticas. Estábamos todavía en esos años de alguna manera de transición de la dictadura a la democracia, que teníamos muy asociadas la transición esa a lo político, también a los derechos humanos, entonces... Y porque además había, por ejemplo, en la televisión, prácticamente no había espacio fuera de los informativos para otro tipo de programas nacionales. Quizás a los más jóvenes le cueste imaginarse lo que era. Era más corto, además, el horario. Era más corto. Y ¿empezaban a las 5 de la tarde? O claro, y eran enlatados argentinos, y no había programas nacionales. ¿Novelas? Novelas, claro. Entonces, ahora es exactamente lo inverso, porque el auge de las plataformas digitales de tipo Netflix u otras, de las redes sociales y tal, hace que los canales de aire estén prácticamente obligados a tener programas nacionales. Mm. Entonces tienen que contratar gente. Y claro, vos podés contratar para algunas tareas, no podés inventar figuras. Cuando yo me fui a despedir de la dirección del canal, hace un par de semanas nada más, me vieron con cierta suerte y dicen, no, porque vos dijiste en una entrevista que con lo que están cambiando los medios, que vos ya tenés 61 años, pero mirá que vos podés trabajar muchos años más. Claro, porque vos no podés inventar una figura... la experiencia necesita una acumulación. Claro, confianza del otro lado, confianza. El profesional tiene que tener cierta versatilidad, saber manejarte, y esas cosas no se consiguen tampoco para conducir un programa de radio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, y te llevado Rubén Castillo, te trajo, decías, a la radio. No, Rubén Castillo ¿Estabas en el periodismo escrito antes? Claro. Rubén, yo era estudiante de secundaria, entonces el 16 de agosto del 77 muere Elvis Presley. Yo era un fanático, entre otros, de Elvis. Entonces le hace un concurso, él estaba en Sarandí todavía. Pasó unos temas y el que acertaba el nombre de los temas se ganaba un libro de la librería. Se me fue, Aletea, del Negro Di Candia, de César Di Candia, estaba acá en Yaguara Nicolás. Bueno, entonces yo salí corriendo, no tenía teléfono en mi casa, fui a una estación de servicio, llamé y me dice: disculpame, dice, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy estudiante, estaba haciendo terminado preparatorio. Al aire, todo, sí. Y me dice: ¿pero vos nunca pensaste en hacer radio con esa voz que tenés? Y que mi voz es la voz de los hombres, de mi familia, en nada particular. Bueno, está. Pero eso, viste, cuando alguien como Rubén Castillo, que para mí era y sigue siendo una persona fundamental en la historia de los medios, en la difusión de la cultura, del teatro, de la música, fue un hombre que moldeó nuestra sensibilidad frente al hecho artístico y de alguna manera vinculado a lo político desde lo artístico. Es un hombre extremadamente con una sensibilidad muy sofisticada y muy comprometida. Y después me lo encontré acá, allá por años 82, 83, él hacía Utopía, ajá, ¿no? Concierto, Utopía, se llama el programa, estaba Ligia Almitrán, sí. Gloria Levy, bueno. Sí. Pero hicimos cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el año 84 empezaron a regresar los artistas que estaban en el exilio. Hicimos una transmisión que era como una especie de vuelta ciclista. La llegada de los olimareños fue un hecho de una dimensión popular que es difícil. Están las grabaciones, pero es difícil. Sí, la lluvia en el estadio, después... Todo sí. Claro, pero la llegada de ellos desde el aeropuerto de Carrasco... Por la Rambla, ¿no? Todo por la Rambla. Ahí está en la tapa del disco, sí, de vinilo. Hay una ambulancia del SEM, donde veníamos Mario César Mautón y yo, transmitiéndola. ¿Con Handy? ¿Cómo transmitían? Yo no me acuerdo si era con Handy, con el equipo de... Sí, teníamos un Handy, sí. Salía más o menos, pero bueno... Sí. Y entonces que se calentaban y todo. Entonces Rubén, imagínate, ¿no? Decía: compañero, bien, pero tengan presente que no es la vuelta ciclista, como decía. Claro, pero vos, el acelere con el que salía. ¿Cómo hacías para transmitir en vivo una caravana de vehículos de gente que ovacionaba a un dúo de artistas? Toda la Rambla, la gente, era la vuelta ciclista. Claro. Solo que en vez de una competencia ciclista había dos artistas que volvían del exilio. Y entonces íbamos abriendo con una ambulancia, era el móvil de Radio Sport, abriendo la vuelta ciclista. Y después me llevó y se formó un equipo en el Frente Amplio para hacer la animación, llamémosle, de los actos, donde estaba Rubén, Graciela Posamay, había otra colega que no recuerdo, y yo. Y el primer acto que me dijo Rubén: mirá que vamos, quiero que vengas al no sé si era no era un concierto, digamos, en el Estadio Centenario, donde estaba de Biglietti, por supuesto, no sé, recuerdo si estuvo Zitarrosa, y lo cerraba Chico Buarque, ¿no? Digo: bien, Rubén, por supuesto. Yo tenía 26 años. La sensación, primero, era el Estadio Centenario lleno de gente, incluyendo la cancha, salvo algún rincón de la América. Y había un escenario, no se escuchaba nada. Sentías que el león te rugía en la cara, ¿no? Y entonces salimos los cuatro. A mí me temblaba la voz, la rodilla, todo. Y me acuerdo porque, bueno, Rubén y Graciela eran los principales conductores del evento. Y después... y me acuerdo de otro grande que todavía hace radio, que es Macunaíma. Ajá. A quien también conocí en esta casa. Siempre decía que Chico Buarque tenía método palco, ¿no? Ese pánico escénico. Sí, miedo del escenario. Sí, yo decía: pero Chico, ya a esa altura llevaba como 20 años de carrera, 25 años de... Sí, pero ¿y vos sabés que yo lo vi? No podía creerlo. ¿Lo ¿no? viste nervioso? Lo vi al lado, lo vi al lado. Y tenía que salir, estaba Marieta, ajá, Severo, la que fue esposa muchos años. Y lo alentaba a salir como si fuera un debutante. El tipo estaba aterrado. Y yo decía, claro, que yo esté aterrado como locutor, pero este tipo como... De Brasil, ¿no? Claro, y estaba así, temblaba, increíble, fue una... Bueno, está, pero ese fue también Rubén, un tipo muy, muy generoso y que dejó esa huella, ¿no? Hablabas recién de que participaste como, animador, locutor, un poco presentador en un acto del Frente Amplio. ¿Qué sería? En varios, sí. Ahí está, esa unión entre lo profesional como periodista con la militancia, podemos decirle. En el Frente Amplio duró mucho tiempo, ¿cómo lo manejaste? Desde el 26 de marzo del 71, que yo tenía 13 años, y vine al acto con mis padres y mi hermano, vivíamos acá a 4 cuadras. Después, obviamente, toda la dictadura, donde se hacía lo que se podía. Y después, fue prácticamente por esa época, mediados de los 90, hasta por ahí. Después empecé a ocupar otros lugares en el periodismo, me fui alejando de lo partidario, digamos, y después me fui alejando también del Frente Amplio, pero... Yo escucho mucho la radio por varias razones, pero una de ellas es porque es en el único lugar donde yo encuentro con gente que tiene puntos de vista distintos sobre muchas cosas, algo que es común, y es la indignación. Porque vos podés discutir las políticas de este gobierno o las de cualquiera desde una perspectiva ideológica, estoy a favor, estoy en contra, o estoy muy a favor o estoy muy en contra, eso es lo natural en una sociedad plural. Pero la perspectiva de la indignación... que a veces la gente no entiende y te critica y dice, usted que él hace juego a la derecha o cosas así, mire, lo que usted quiera, pero lo que pasa es que usted no sabe lo que yo estoy sintiendo, no es un problema de no me gusta esto, y efectivamente dice, pero usted no era tan duro con los partidos tradicionales. Para empezar, bueno, dijimos cosas espantosas también cuando correspondía, ¿no? Los partidos tradicionales en su momento, la impunidad, la corrupción, yo qué sé, un montón de cosas. Pero es que yo siempre los vi como partidos ajenos a mí, entonces me podía enojar un poco, podía estar en contra de algunas políticas o de algunas conductas, pero no me afectaban a mí como persona. Entonces algunas cosas que han pasado en estos gobiernos, a mí lo que me han despertado es verdadera indignación. ¿Falta indignación en la gente? ¿Te parece? ¿Falta reacción? No sé, lo que pasa es que uno lo ve desde una perspectiva, desde la historia personal. Es decir, hay cosas que no debieron haber ocurrido, no deben ocurrir hoy. Y hay cosas que a mí me resulta, me genera indignación. No es un tema... No es un tema ideológico, porque las diferencias de ideas, bueno, yo sé, hay cosas que pasan, no te gustan, tratás de que sean distintos, eso es lo... Pero hay, no sé, podríamos hablar de muchísimos hechos que... A mí me resulta, el episodio del, mirá lo que te iba a decir, del Antel Arena, a mí me resulta el prototipo de lo que no se pudo haber hecho desde un gobierno que venía a cambiar, o sea... El Frente Amplio llegó en el 2004 para cerrar un ciclo en que los partidos históricos fueron desbarrancando por varias vías. Una de ellas por el manejo dispendioso, por decirlo menos, de los dineros públicos. Es decir, era la derecha que manejaba el Estado como si fuera su propio coto de casa, acomodaba a sus amigos, priorizaba a los grupos que les interesaba priorizar, etc. Utilizaba procedimientos... que le llamábamos populismo, asociábamos siempre a la derecha. Entonces vos tenés, pero mirá lo que pasó. Si yo te lo cuento y te digo que fue en una republiqueta, como se decía antes, una república bananera, pues sí, claro, el Caribe, Centroamérica, esas cosas de prejuicio que tenemos. Bueno, resulta que en un país un gobierno tenía un estadio cerrado, que como nunca invirtió en décadas, una administración municipal se le prendió fuego, se destruyó uno de los principales estadios cerrados de esa... Entonces, ¿qué hizo? Inventó un proyecto que decía que iba a costar 40 millones de dólares, que no tenía previsto para gastar, le terminó costando 100, aplaudió cuando tuvo que hacer implosionar los escombros, y después construyó, claro, construyó un estadio espectacular, de última tecnología, pero después se siente orgulloso de todo ese despilfarro. Entonces dice, pero no podés negar que es un estadio fantástico. Claro, pero es un estadio fantástico, que no estaba previsto que se hiciera. Por lo tanto, no supo cuidar algo que tenía, que era un patrimonio, como era el cilindro. No invirtió, se le prendió fuego, lo tuvo que destruir. Sacó 40 millones de dólares que no tenía previsto gastar para hacer un estadio para tapar la macana que se había mandado. ¿Qué es eso? Es decir, que vos después vas a decir, no, pero claro, lo que pasa es que no hay presupuesto suficiente para la educación, para ACE, para tantas cosas, no tenemos una infraestructura. ¿Y cómo se puede gastar así el dinero? A nivel de opinión pública no genera... Claro, pero es que son... Pero claro, porque te muestran las fotos de una construcción fantástica, y pero eso era justamente el populismo de derecha, eso era exactamente lo que no había que hacer con los dineros públicos. No puede ser que no haya un sentido de lo prioritario de la planificación, pero es una cuestión que no tiene ideología, es una cuestión simplemente de respeto que tiene que tener el que maneja dineros de otro, en fin. A mí un ejemplo que siempre se me ocurre con eso, podría haber muchos y tenemos que hacer una pausa, pero es con el IRPF, por ejemplo. ¿Cómo uno se indigna? El otro día me mostraron gente que no gana grandes sueldos, que tiene varios trabajos, y le sacan al año 80 mil pesos, por ejemplo. Y nadie, no hay indignación por eso, no hay movilización, no hay... Te estoy hablando de un nivel donde parece que comparado con otros sueldos, serían grandes ingresos, ¿no? Pero que te saquen 80 mil pesos en un año a gente que, repito, no estamos hablando, el nivel inferior de IRPF. Sí. Y no, nadie patea. Lo que pasa es que toda la reforma tributaria del Frente Amplio, que tiene un sentido, se puede decir, bueno, los países más desarrollados, socialdemócratas, como quieras llamarle, tienen sistemas similares. Con otras prestaciones. Claro, ¿no? Tienen otras prestaciones, tienen otras maneras de deducir tus gastos y tienen otros niveles de ingreso. Vos tenés cientos de miles de personas que no pagan IRPF, pero eso no es una hazaña. Es porque tienen sueldos que son realmente insuficientes. O sea, Y no pasa nada, no hay ninguna... Hacemos la pausa, ya seguimos con Gerardo. 9:36, estamos, bueno, nos quedamos enganchados conversando la pausa con Gerardo, como hombre de radio, que es conversando de muchas cosas y están llegando mensajes. Hilda te está saludando. Gerardo, Hilda. Saludos. Dice, coincido con Gerardo en eso de la indignación. Habemos muchos que jamás esperamos nada de la derecha tradicional, pero sí habíamos puesto toda la esperanza en esta fuerza política. Hilda es una querida compañera es de Asamblea Popular. Sí. Y trabajaba en casa, ¿no? Sí. Entonces cuidaba a mis hijos más pequeños. Y a veces se quedaba mi madre en casa. Mi madre tiene 83 años, es una frentista del 71, ¿no? Bien. Y entonces me decía, mi hijo, dice, estuve hablando con Hilda. Ella está un poco enojada. Dice, pero Hilda, vos pensás lo mismo que Gerardo, me decía. Entonces, claro, sí. Me mandó un mensaje preguntándome cuándo era que venía. Mauricio dice, saludos al invitado. Debo reconocer de los pocos periodistas que están en la tele que se han manejado con total respeto a nuestros candidatos y representantes. Se debe referir a candidatos de Unidad Popular, como así también con los de otras tiendas, siempre llevando las entrevistas al agrado de la teleaudiencia. Mira, vos sabés que a propósito de eso, déjame contarte una anécdota que creo que nunca conté en público, pero que vale la pena también para ver cómo a veces los periodistas tenemos que apretar hasta donde se pueda, porque obviamente cuando está de por medio el trabajo a veces es más complicado. Pero recuerdo, se refiere, por ejemplo, bueno, varias entrevistas que hicimos con el diputado Eduardo Rubio, y la última fue incluso con el candidato a la presidencia, fue de las últimas que hice en la tarde en casa con Gonzalo Abella. Sí. Pero yo recién había entrado al canal, había una interna en el Frente Amplio, yo no recuerdo en qué circunstancias, pero probablemente allá por el año, 97, y había varios candidatos, uno de ellos de... un sector que no sé si no estaba el 26 todavía, estaba en el Frente Seguro, pero uno de los candidatos era Zabalza. Quizás era la corriente de izquierda. Corriente de izquierda, claro, era Astori. Bueno, ahí estaba el enfrentamiento Tabaré Vázquez Astori. Bueno, ahí está. Pero entonces eran cinco sectores, y en el canal, las autoridades de la época, hacíamos caleidoscopio con Marines, que no hacíamos entrevistas políticas, y dice, tiene que hacer entrevistas, queremos que vos hagas entrevistas todos los días con los candidatos de la interna de frente. Y entonces, cuando me dan la lista, había 4, ¿no? Digo, pero acá falta el candidato de la corriente de izquierda. Y me dice el productor del programa, sí, pero no quieren que lo entreviste. Digo, pero es que si no entrevistamos a los 5 candidatos, lo que vamos a hacer es tratar de beneficiar a uno y perjudicar al otro. O sea, nos pon... Entonces tuvimos, pero no sé, creo que una semana, idas y venidas con la dirección del canal de la época, a través del productor, y al final aceptaron que tenían que estar todos. Y yo le decía, pero no es solo que ejercés una acción indebida sobre una interna, sino que además, y es lo que a veces en algunos medios no se percibía, esto ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Y es que la gente se da cuenta. Están mirando, pero no es solo el que acompaña, porque siempre son sectores minoritarios o en los bordes o en los extremos, ¿no? Que cuando se da, la gente empieza a sospechar que vos estás manipulando tu aire, tus contenidos, para perjudicar a uno y beneficiar a otro, se cae todo el pacto tácito, claro, que tiene el periodismo. De pluralidad. Claro, si, yo qué sé, yo puedo opinar a favor o en contra de lo que no puedo es silenciar a este o a aquel porque a mí no me, o al dueño de la empresa no le guste lo que piensa. Bueno, pero eso fue una pequeña victoria personal. Lo que pasa es que ahora todo es más sencillo y quizás tengamos que estar pendientes de cosas que pasen al revés, donde los principales medios de comunicación que siempre quieren estar cerca del poder, cualquiera sea que tenga el poder, si no se está dando en sentido inverso. Es decir, que hoy quienes antes eran víctimas ahora son los que tienen mayores espacios, claro, para... No me refiero a Eduardo Rubio, pero... Mirá, te están escuchando a través de internet en el exterior también Gerardo y Gustavo, que están en Estados Unidos. Dice, me acuerdo con Don Verídico en la 36, dice. Sí, sí. En la, claro, acá. Yo también me acuerdo de eso. En este estudio, acá mismo. Creciendo. Ahí conocimos al Flaco. Después nos hicimos muy amigos, a pesar de la diferencia de edad. Y grabamos ese material extraordinario que todavía se pasa. Sí. Fue en el año 90, 91 la grabación. Uh-huh. Se editó primero en cassette, lo editó a Yuy, después lo editó en CD y ahora ya está... obviamente viralizado, pero se sigue pasando en muchas emisoras. En épocas que el humor político, por lo menos en radio, no era, bueno, no lo que pasa es que el Flaco no hacía humor político, ¿no? Pero tenía una cosa implícita. Era muy, fue una época formidable, ¿no? Porque además hacíamos actuaciones en vivo de las cosas más inverosímiles, ¿no? Desde actuar para 500 paisanos, gauchos en la rural del Prado. Eso fue realmente extraordinario, porque claro, el Flaco haciéndose el gaucho. Joseca en su vida pisó algún jardín, habrá pisado eventualmente. En una maceta con una, claro, pero nunca el campo, ¿no? Y fue una experiencia extraordinaria. Después él me lo reencontré en Canal 10, pero ya no es lo mismo la comunicación en la radio, sobre todo con un personaje que en la televisión. La radio es la radio, ¿no? Ya la imagen te impone otras cosas. Sí, yo me venía pensando en esta época de videojuegos y donde todo tiene que resumirse en una imagen. Es decir, ¿con qué imagen podemos representar tal cosa? Bueno, obviamente están los cineastas, los fotógrafos. Pero en la comunicación cotidiana, vos querés transmitir indignación, felicidad. Las caritas. Lo que sea. Claro, pues vos ves la carita, es una carita. Si vos escuchás a una persona que expresa sorpresa, indignación, o alegría, con la voz, el otro tiene que imaginar, tiene que poner a funcionar la cabeza y generar las imágenes en su propia cabeza. O sea, la radio literalmente te hace más inteligente. Y si yo me miro, hace trabajar otras partes del cerebro de la sensibilidad del cerebro, claro, sí, es así. Yo mira, recordaba en la mitad de este estudio, cuando yo entré a la radio, ¿no? La mitad de este estudio, estos estudios se financiaron con el dinero que ganó la radio en el año 84 con un viaje que organizamos con, mira, justamente con Lopecito, bueno, yo estaba en el programa de la mañana con Cacho Mariño, para ir a escuchar a los olimareños a Buenos Aires. Dos meses antes o un mes antes de que vinieran al Uruguay. Llenamos nueve ómnibus. La radio. Convocados sí, por la radio. Dos programas de la radio, claro. Qué impresionante. Fue, bueno, entonces con ese dinero se reformó aquel estudio y se hizo este, que era la mitad. Esto era un pequeñito, un estudio muy pequeño, porque este control era para grabar tandas. Y era un pequeño estudio donde yo vi en el año 81, cuando entré a la radio, a Julio César Armi grabar los radioteatros, ¿no? Bueno, Julio César Armi es un personaje legendario, legendario de la radiotelefonía nacional, y se hacían radioteatros, yo hasta la década del 90, después yo fui locutor del Sodre, y en el Sodre había un artilugio ahí, como una puerta enana con cosas, en un estudio, ¿esto qué es? Esto es para grabar radioteatro, entonces con eso simulaba el ruido de la puerta, Era la consola de efectos. Claro, pero era de material. Era de, claro, era un sí, madera, real, cosas todo, que sí, golpeaban sí. cabalgata, yo que sé, ruido de tormenta, una cosa extraordinaria. Y eso, claro, vos escuchás de los radioteatros de la década del 50, no podés creer las cosas. Claro. Hace poco no sé si fue en Radioactividad que lo pasaron. Se grababa acá en condiciones muy precarias. Entonces, para Julio César tenía una voz horrible, pobre. No puedes creer cómo fue una leyenda en una época donde la voz era muy relevante. Claro. Para simular, venía, yo sé, el paisano, venía llegando a la estancia, entonces la puerta estaba ahí, ¿no? Quedaba el corredor. Abría la puerta, se ponía al lado de afuera, donde había gente, decía, ¡Don Solo, ya estoy llegando! Porque claro. No había manera de... No tenía distancia. Claro. Como para generar un efecto, ¿no? De lejanía. Qué maravilloso. No, tenemos que hacer una nueva pausa. Yo decía, vos me marcás bien lo de que no era humor político lo de Don Berico. Lo que pasa es que en el contexto en que se daba y en alguna guiñada que hacía, a mí me quedaba como la idea de... Claro, él te hablaba de lo gauchesco, ¿no? Claro. Pero te daba... Era imposible no unir a realidades que se estaban manejando, yo que no, sea, pero estaba bien marcado eso. Hay un cuento que está grabado, fueron años muy duros, él fue comunista, por esos años fue la división del Partido Comunista, fue una cosa terriblemente dura en los años después de la caída de la Unión Soviética, es más, llegamos a ir a actuar a un local del Partido Comunista en pleno proceso, estaban literalmente divididos al medio, era un clima de mucha tensión. Entonces había un cuento, está grabado, creo que está, no sé qué pasaba en el cuento, y empezaba, volaban cosas, volaba un catre, volaba un caballo, volaba un ferrocarril, volaban los carnés del partido, decía, vos es que sí, la gente, ahí está. O sea, tomó una tragedia de una colectividad de la cual él pertenecía, como... Y eso lograba que ahí el partido estaba volando, entre otras cosas. Exactamente. Para hacer la pausa, Sandra, la directora, nos recuerda que, aún dicho hoy por Hugo Castillo, su Utopía es el programa de Rubén Castillo, claro. Que conduce Hugo. Desde que Rubén empezó a tener problemas con su voz, sí. Hugo lo empezó a conducir hasta hoy y se mantiene el nombre de Utopía. Ya venimos para hablar del presente. Claro, ahora, porque me confundí, sí. Porque él hacía Discodromo. Claro, después la dictadura de alguna manera presionó la radio. Y él hizo en otro horario, en Radio Sarandí, en su última época, un programa que se llamaba Concierto. Y después vino para acá a hacer Utopía. Claro. Ya venimos. Bueno, vamos a manejarnos con cuestiones de tiempo. Gerardo, que vos manejás bien de radio, le pedimos a Gerardo que se quede unos minutos más hasta el bloque de 10:15. Teniendo en cuenta que arrancamos un poquito más tarde y tenemos que venir al presente. Podíamos hablar toda la mañana de esos recuerdos que sabemos que te apasionan, además como radio, pero viniendo a tu presente de político, que además tengo varios mensajes de todo tipo para trasladarte, ¿no? Bueno, tomás la decisión de salir de alguna manera del periodismo, ¿no? Por lo menos a nivel profesional, y ponerte en carrera política como candidato, seguramente también dentro de la misma política, no solo como candidato, sino queriendo ocupar un lugar. ¿Cómo se da este proceso interno y la decisión? Lo primero es que es un proceso que viene de afuera. Yo nunca lo manejé como posibilidad, más allá de que estás vinculado a lo político. En mi caso, desde niño, por distintas vías y por razones ambientales, familiares, generacionales, pero nunca como actor político. Fue gente muy amiga y gente no tan amiga, o gente desconocida, que más o menos en la misma época me empezó a dar señales, que, ¿por qué no vos deberías dedicarte? Eso por un lado, ¿no? Pero si eso no cierra con cosas personales, no funciona, porque esto no es un tema de, ah, mirá qué negocio fantástico meterme en un partido como el Partido Independiente para ir segundo al Senado, no es una ecuación muy atractiva. Lo que pasa es que después vas articulando otras cuestiones personales, de la edad, del desempeño profesional y de las circunstancias también políticas en las en la realidad en la cual vas a terminar actuando, con mayor o menor relevancia según los votos, ¿no? Y todo eso tiene una combinación de cerrar un ciclo. Sí. Un ciclo personal. Yo he tenido y tengo todavía, voy a seguir haciendo algunas cosas en radio. Me siento muy feliz con lo que he hecho, muy gratificado. He podido vivir de mi profesión y vivir con cierto nivel de confort, acorde a la realidad uruguaya, ¿no? Pero también sentí, no tanto en la radio, que la radio es más creativa, es más de sí, ¿cómo llamarle? En la televisión sentía que ya estaba, o sea, que no... Estaba haciendo un programa que me resultaba muy gratificante, pero como que ya estaba. Una etapa que perfectamente podía cerrarla, podía seguir trabajando muchos años más. Y siento que el país también tiene que cerrar una etapa política con el riesgo, porque claro, la alternancia es entre lo que hay, ¿no? Entre lo que uno quisiera, con el riesgo de que pueda volverse a políticas conservadoras. Bueno, yo he sido votante del Partido Independiente, he estado siempre más o menos en ese espacio. Ayer en una reunión alguien recordaba que se cumplen 30 años de la fractura de la izquierda, como se fue Batalla y el PDC, claro, eran todos los que estaban allí, menos yo. Bueno, yo decía, miren que... no, pero mira que yo me quedé en aquel, se reían porque, bueno, está, no importa. Pero decir, es en ese margen ideológico, en esa frontera, ¿no? Y que hoy vos ves que es un espacio, un espacio ideológico, pero también de sensibilidad, de conducta política, que está muy disputado. Vos ves a Talvi, que es típicamente un hombre formado en la Universidad de Chicago, un liberal de los que se llaman neoliberales, que descubre el capitalismo con rostro humano, el vallismo, la prioridad por lo social... Bueno, bienvenido a casa, bárbaro, sensacional, es mejor. La gente dice, eso no le genera problemas electorales porque al Partido Independiente... Bueno, probablemente, pero es mejor que el herrerismo y que el flamante líder del Partido Colorado se muevan hacia posiciones más, llamémosle progresistas, a que se vayan a posiciones más conservadoras. De hecho, el éxito que ha tenido Cabildo Abierto, que resulta muy preocupante, pero bueno, la gente vota lo que quiere. Es la versión más de derecha de los partidos tradicionales. Entonces, en ese hipotético cambio, cierre, cambio de relevo, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, ¿qué tipo de políticas se van a articular si es que cambia hacia un gobierno eventualmente liderado por la calle Pou? Para nosotros es un desafío muy grande, porque efectivamente... Un partido que viene de la centroizquierda, que tiene una pata social cristiana, socialdemócrata, en fin, no puede participar de cualquier cosa. Por lo tanto, hoy no está planteado nada formalmente. Ahora, lo que parece que es claro es que otro gobierno, un cuarto gobierno del Frente Amplio, puede llegar a ser extremadamente perjudicial para el país, ya no solo para el propio Frente Amplio. No vemos que tenga... el impulso que buscaba comunicar Daniel Martínez, ya no solo para el cuarto, ni siquiera para terminar con dignidad el tercero, ¿no? Varias preguntas de los oyentes que intentaremos resumir vienen por ahí, más allá de que nos interese hablar también del camino personal que tomes de acuerdo a las variantes, si pudieras llegar al Parlamento o no, pero en esto de dónde ubicarse hacia el futuro... porque es inevitable, queremos tener tu visión también de lo que pasó al Partido Independiente con esa experiencia fallida de la alternativa, Gerardo. ¿Cómo lo viste vos? Porque un punto de ruptura parece haber sido aquello de que la gente de Navegantes, de Valenti, planteó que en una segunda vuelta votaría al frente, sí, ¿no? Y eso generó la reacción desde el Partido Independiente. Cuando ahora hay varias señales de que la inclinación sería hacia el otro lado. Sí, yo seguía de cerca, pero sin participar de ese proceso. Sí. Y claro, yo lo veo en una doble dimensión. La primera es humana. Yo tengo amistad con Selva, con Esteban. También, digamos, menos, pero los conozco a los dos, los he tratado. Selva ha estado, fue una de las columnistas de Debate Abierto y tenemos muy buena amistad, nos hemos encontrado en distintos espacios. Por lo tanto, tengo afecto. Con Pablo hace 40 años que nos conocemos, trabajamos juntos, hemos sido hasta vecinos, tenemos un vínculo casi familiar. Y me dolió mucho el tipo de enfrentamiento, y tal como se planteó. Pero hubo, ahí lo que se rompió fue la confianza. Mire, había un acuerdo, así lo ha planteado el Partido Independiente, de no decir determinadas cosas. Concretamente, qué se iba a hacer en la segunda vuelta. Por varias razones. Una de ellas es porque la gente de Navegantes, todos sabemos lo que significa irse de una experiencia como fue el Frente Amplio para quienes estuvimos en momentos donde lo que estaba en riesgo no era si conseguías un puesto público, sino si te podías arriesgar tu propia vida. Es un proceso muy doloroso, muy duro y lleva mucho tiempo, ¿no? Pero Navegante se acababa de ir del frente. Entonces, naturalmente, tenía una perspectiva distinta a la que puede tener el Partido Independiente, que nació como un desgajamiento del frente hace 15 años. No obstante lo cual, no había ni hay ningún acuerdo de decir vamos con fulano, vamos con mengano. Pero hubo declaraciones de Selva que cayeron mal en el partido y eso fue lo que derivó la clausura de esa... yo le he dicho, alguien me comentó en el partido, ¿por qué vos dijiste que fuiste partidario de la alternativa? Porque claro, cuando algo fracasa después nadie fue autor de la idea, ¿no? Y a mí me pareció que podía ser un espacio político que podía explorarse. En todas partes del mundo hay una izquierda más a la izquierda, otra más hacia el centro, más moderada, más centro-izquierda. Pero bueno, ahí hubo, en el plano humano no hubo entendimiento, probablemente porque estén en etapas distintas o tengan concepciones diferentes. Tampoco era para decidir en febrero lo que se iba a hacer en la segunda vuelta. ¿Y no te generó desconfianza tampoco como se terminó dando eso? No, desconfianza no, porque de hecho yo ya estaba muy... No formaba parte de vos, sino en cómo se dio ese proceso de un acuerdo y al poco tiempo una situación de conflicto. Bueno, fue una experiencia fallida y toda experiencia fallida tiene costos políticos y genera desconfianza. Yo tengo una profunda confianza personal en Pablo, sin duda, y en otra gente a la que conozco, pero es un hecho que ha quedado en el pasado, porque ahora ya estamos tan en otra cosa. Y de hecho, bueno, me encontré con Selva en Radio Oriental hace unos días, nos dimos un abrazo que... no sé si lo he dicho en público, pero por esos días quise mediar para ver si se podía restablecer, pero la cosa se había ya roto. Entonces, cuando estás hablando de confianza personal, es muy difícil decirle a alguien en pleno conflicto que confíe en el otro. Claro. Las 10, ya venimos con el último bloque. Nos quedan pocos minutos. Para resumirte, puedo leerte algunos mensajes, pero todos partiendo de esa historia de la que hablamos, Gerardo, es lógica la pregunta a la audiencia de por qué este camino desde lo ideológico, cuando se abre una perspectiva o queda abierta, lo dicen dirigentes del Partido Independiente, de algún tipo de acuerdo con blancos y colorados, ante la posibilidad de que la calle Pou sea presidente. Claro, imaginémonos los escenarios más probables para octubre y noviembre. Y los escenarios más probables son básicamente dos. Que gane nuevamente el Frente Amplio, esto parece cada día más remoto, pero es una posibilidad real. Perfectamente puede ganar, puede terminar con una buena votación en octubre y ganar un balotaje, perfectamente. Entonces vamos a tener un gobierno que nunca tuvimos, que es del Frente Amplio en minoría. Y el otro escenario posible es que gane, en principio el único que podría aspirar a eso es el Partido Nacional, la candidatura de la calle Pou, que gane en segunda vuelta. Esos son los dos escenarios posibles. Sí. En cualquiera de esas hipótesis, el partido que gane va a necesitar articular mayorías. A mí me llama la atención cuando desde el Frente Amplio, pues obviamente la gente tiene una mirada particular y está bien, según sus convicciones ideológicas le gusta más una cosa u otra, está bien, pero los dirigentes políticos tienen otras responsabilidades. Cuando se mira con desprecio a toda la oposición como algo, ¿con quién piensa gobernar el Frente Amplio? ¿Con quién va a hacerlo? Porque en la hipótesis de que gane, va a tener una bancada, no sé de cuánto, pero de 40 diputados, con suerte. Sí. Y va a tener que articular mayorías. Algunas las podrá articular con Unidad Popular, otra con el Partido Independiente, otra con ambos, otra... No, en fin, necesariamente el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno, si no de coalición, por lo menos de acuerdos programáticos, sí, que no es lo mismo. Van, ¿no?, ley por ley a veces. Claro, claro, pero ley por ley... Hay un tema que es, para cualquier partido, que es crucial, que es el 40%, porque si vos no tenés el 40%... y ganás la presidencia, y prácticamente no puedes gobernar, porque la oposición puede voltearte ministros, levantar vetos a las leyes, es decir, votar leyes que no le gusten, y después incluso levantar los vetos. Va a ser necesariamente un gobierno de entendimiento, ya sea que gane uno u otro. Esa es la realidad. Ahora, de verdad, yo el otro día lo decía, y es lo que creo, mucha gente dice, bueno, pero... que una coalición hacia la derecha o de centroderecha, y podrán ponerse de acuerdo partidos que están distantes. Bárbaro, eso es un nivel de incertidumbre que mucha gente siente y es legítimo. Pero pensemos al revés. ¿Alguien se imagina un cuarto gobierno del Frente Amplio? De verdad, sinceramente. ¿Y qué Frente Amplio va a ser? Porque algo que ha pasado como consecuencia de varias cosas, entre otras de las internas, es que el Frente Amplio que conocimos estalló, si voló por los aires. La idea de que va a haber candidaturas espejo, o sea, la candidatura del MPP y después otra donde va a estar Carolina Cose. Va a estar la lista de 1001 y después parece que va a haber otra con Andrade, con Independiente. Vergara, está el espacio del Frente Liber Sereñi y Vergara aparte. Javier, Álvaro García acaba de anunciar que sí, va a abrir su... Socialista. Claro, con otro ex socialista. ¿Y qué va a quedar del Frente Amplio? No lo sabemos, no lo digo para asustar a nadie, que de verdad no sabemos en qué va a quedar. El Frente Amplio que conocimos parece que no existe más, con aquella centralidad que tenía la pertenencia a los grupos, ya sea fundadores, privados, los grupos políticos grandes. Y Daniel Martínez, el partido al que pertenece Daniel Martínez, lo respalda, él se siente íntegramente representado por Olesque, por Sibila, El nivel de incertidumbre alcanza también a la fuerza de gobierno. La diferencia, que creo que para mucha gente puede ser crucial, es que vos no ves que haya ganas de hacer cosas nuevas en el Frente Amplio. Hay datos que son muy reveladores. Danilo Astori, reconociendo que no pudo con el déficit fiscal un año antes de que termine el gobierno que integra, y no hacer nada. La propuesta de rendición de cuentas es la demostración de que el Frente Amplio no solo que no tiene fuerza para un nuevo gobierno, tiene fuerza para terminar este. ¿Y qué haría el Partido Independiente? ¿Qué entiende, por ejemplo, para aterrizar en acciones concretas para reducir el déficit fiscal, por ejemplo, Gerardo? Bueno, para empezar... ¿Entiende qué hay que hacer? No, lo que nosotros entendemos es que el próximo gobierno va a tener que, por lo menos si quiere contar con el apoyo, la participación o lo que sea del Partido Independiente, tomar algunas decisiones que tiene que ver... por lo pronto con el déficit fiscal, porque estamos en una trampa. El otro día lo decía Pablo en la proclamación de Mónica Botero, ¿no? Cualquier empresa, familia o Estado puede tener déficit. No está mal, el déficit no necesariamente está mal. Lo que no puede ser sistémico, el déficit que ahora está fuera de control, es parte del sistema o del modelo diseñado por el elenco liderado por Danilo Astori, que le dio una gran estabilidad al país, le ha permitido crecer, pero que se fue encerrando en un callejón sin salida. Vos no tenés con qué financiar, no tenés plata para pagar los gastos del Estado, luego te endeudás, generás un nivel de endeudamiento que se vuelve difícil, se va volviendo cada vez más difícil de manejar, todavía tenemos cierta espalda, te dicen, si no baja el déficit fiscal, puede perder el grado inversor, si perde ese grado inversor, los préstamos van a ser mucho más caros, que es lo que necesitas para financiar el déficit fiscal. Es decir, es un es un círculo vicioso cerrado, que en algún... Sí. Claro, vamos a terminar, pero ¿sabés lo que pasa? Que cuando llega el momento, dice, bueno, ahora no hay más remedio que hacer un ajuste, sabemos quién es el que directa o indirectamente termina pagando los ajustes. Gerardo, se nos fue el tiempo, queremos liberarte también, tenés otros compromisos también asumidos, probablemente tengamos otras charlas. Dale, con gusto. Algunas con gusto. Amplias como la que tuvimos hoy en el arranque, sobre todo hablando de tu historia en la radio, que es muy rica y seguramente también es muy importante, muy interesante para los oyentes, y algunas más dedicadas a lo político, a las propuestas, a también cómo prepararse para ser político, que no es lo mismo que ir a una radio, claro. Armar un programa, leer noticias o comentarlas, incluso dar tu opinión, estar vinculado a la escena política ya dentro de un espacio partidario. Bueno, yo les agradezco mucho la oportunidad de visitar esta casa y recordar... Se me ocurre, recuerdo muchas más cosas de las que el tiempo nos permite, pero la verdad que ha sido un lugar donde me he sentido muy bien recibido siempre y además me he sentido muy, muy útil, ¿no? He trabajado con queridísimos colegas que luego han ido por distintos medios y me cuesta mucho despedirme de las radios. De hecho, voy a seguir haciendo algún programa los fines de semana. ¿Vas a hacer radio algo cultural? Algo. Sí, más o menos. Tratando de hacer periodismo, de explicarle a la gente que se sorprende, a veces se angustia por los cambios brutales que está operando el mundo, la revolución científico-tecnológica, pero también las nuevas realidades, el resurgimiento los nacionalismos, la extrema derecha, las nuevas maneras de producir, los problemas ambientales, en fin, todo lo que yo he denominado el nuevo mundo y bueno, por ahí vamos a estar haciendo un programa. Bueno, y seguimos conversando de política en cualquier momento. Dale, con mucho gusto. Gracias, muchas gracias.